con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Bueno, me llamo Luis Ángel Farinello, soy sacerdote. Siempre me impresionó mucho la figura de Gandhi, ¿no? Para mí, aunque no era cristiano, es mejor que muchísimos cristianos. Bueno, cuentan que él iba a negociar con los ingleses, era el líder de su pueblo. Entonces le decían, Gandhi, ¿por qué sos así? ¿Por qué siempre sonreís? ¿Por qué, Gandhi, sos tan contemplativo? Son los ingleses, son nuestros enemigos, es el imperio. Nos han fusilado, nos han matado, nos han torturado. No seas así. Y decía Gandhi, ¿no?, con esa gran sabiduría, no puedo enojarme con los ingleses. La gran batalla de Gandhi no es contra los ingleses, es contra Gandhi. En el corazón de Gandhi está la gran batalla. Gandhi quiere ser bueno. Dentro de cada uno de nosotros está la gran batalla en nuestro corazón. Si todos nos cambiamos el corazón, el mundo cambiaría. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar.